Es momento de conocer a nuestro invitado. Palíndromo, así se titula el nuevo trabajo discográfico del pianista y compositor de jazz ecuatoriano Daniel Mancero, y que será presentado el próximo 12 de septiembre en un concierto virtual. Damos la bienvenida a nuestro invitado, que ya nos acompaña, Daniel Mancero, para conversar sobre esta nueva producción que de a poco ya empieza a llegar a las tecnologías, ya se lo puede escuchar en Spotify. En fin, vamos a hablar sobre cómo es que llega a Palíndromo, se crea este trabajo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Título, el título de este disco, Palíndromo, un concepto que define a una frase con sentido completo al leerse de derecha a izquierda, así como de izquierda a derecha. ¿Así es como entendemos entonces la música que está en este trabajo? Pues más o menos sí. Digamos que el nombre vino después del trabajo en el piano, junto con William Farinango, quien produjo este trabajo. Buscábamos un concepto general para todo. Y hay uno de los temas que se llama palíndromo, uh-huh. Donde un poco la idea es jugar con la lógica la lógica de frase, que va de mano izquierda a mano derecha en el piano y viceversa. Y bueno, yo desde hace algunos años estoy bastante fascinado por esas posibilidades, ¿no? De pensarlo al piano, no solamente como nos enseñan en el lenguaje clásico de jazz o de otras escuelas, sino intentar replantear el rol de cada mano, cómo hacer que que es cuando la mano derecha es preponderante, pues de repente sea la izquierda la que toma la posta. Y de forma general ese es un poco el sentimiento de investigación, o ¿no? de búsqueda, más bien dicho, que hay detrás de cada composición. Pero más allá de la demanda que genera tanto al cuerpo como también a la cabeza, porque hay que ser ambidiestro en ese caso, en la producción de este tipo de trabajo, ¿qué es lo que ha podido descubrir al lanzarse en este tipo de aventura, ¿no? A romper un poco lo que se le enseña desde la academia. Pues totalmente. Te cuento, yo antes de este disco andaba en una búsqueda que duró muchos años, bastante centrado en entender y en comprender a fondo la música ecuatoriana, la música latinoamericana, y un poco en conflicto con la formación académica que yo tuve, porque de manera muy corta te cuento, bueno, al hacerla, yo creo es un sentimiento que comparten muchos músicos en Ecuador y en los Andes. Cuando hacemos la academia, porque nos interesa mucho la música, vemos muchas cosas que vienen de afuera y casi nunca vemos o vemos muy poco lo que muy probablemente lo que nos atrajo hacia la música, en mi caso la música andina, el jazz, pero el jazz sobre todo cubano, argentino, digamos cosas muy locales para con Latinoamérica. Y la academia está de cierta manera pensada desde Europa, para el caso del conservatorio, y desde Estados Unidos, para el caso del jazz. Entonces, esta búsqueda estaba bastante centrada en cómo hacer para también poder pensar y encontrarme en la música ecuatoriana, sobre todo. Pero luego de esta búsqueda con Willan, cuando él escuchó mis últimas composiciones, pues me dijo... básicamente me puso en claro que esa búsqueda no es que estaba agotada, sino que estaba mezclada con otra cosa más. Me dijo, tú no te das cuenta, pero estás como que tienes ahorita dos momentos paralelos. Uno es aquel que has estado ya trabajando antes, pero tienes este otro que es más nuevo, que para él es puramente jazz o se asemeja mucho a ese lenguaje. Entonces, sí, en este disco Palíndromo, algo que he descubierto es un poco una liberación de ciertas demandas que uno mismo se pone, de ciertas condiciones que uno se pone. Claro, es jazz, pero no porque yo me haya forzado a que lo sea, sino porque hay improvisación, porque hay un lenguaje y hay ciertos recursos donde, claro, lo que permanece es, por ejemplo, una armonía, pero todo lo demás cambia. O donde permanece un ritmo particular, pero todo el resto de cosas varían. Entonces yo diría que, bueno, siempre estoy cambiando de idea, siempre estoy replanteándome, como que nunca estoy a gusto, y en este disco como que descubrí una forma de estar a gusto, y creo que este nombre de Palíndromo da cuenta de eso, de cómo encontrarle sentido a algo viéndolo de por lo menos dos maneras distintas, ¿no? Pero para Daniel Mancero, a título personal, con Palíndromo, ¿se acaba esa aventura, esa búsqueda de esos sonidos, o más bien queda la puerta abierta para cosas seguir creando bajo ese mismo formato con lo que nació este trabajo? No, totalmente abierta. De hecho, no, como te decía, no se agotó, sino que en la búsqueda, digamos, yo considero que tengo un pequeño caos en mis búsquedas musicales, porque me gusta todo. Uno de mis, no sé si problemas, pero una de mis tal vez características es que me gusta mucho la música, venga de donde venga. Escucho desde death metal hasta música barroca, qué sé yo, realmente me gusta todo. Y tal vez es un problema, porque claro, el momento de sentarse a componer y de buscar una identidad sonora, pues todo me llama, y me gusta meter la mano en todo. Pero obviamente esta búsqueda profunda, diría yo, de la música andina, de la música latinoamericana, sigue ahí. Pero yo diría que ahora tengo un poco más ordenadas las ideas. El diálogo con William Farinango, que produjo, pero de una manera bastante profunda, porque no solo fue la producción ejecutiva, la producción de cómo deben hacerse las cosas para que el álbum vea el día, sino también una producción musical donde examinamos las partituras juntos, donde incluso él me dijo, aquí te propongo cambiar esta parte B por lo que se convierte en la parte A, es decir, como cambios profundos. Y fue en este diálogo donde me di cuenta que este orden sí existía, ¿no? Es decir, en ese repertorio, en esa búsqueda. O por ponerlo de otra manera, no solamente esa era mi búsqueda musical, o es mi búsqueda musical, como que hay inquietudes e interrogantes que van a otros sectores, pero para nada quiere decir haber cerrado la puerta, ni mucho menos agotado. Yo creo que nunca me sentiré suficientemente satisfecho con lo poco que sé de música en general, y más aún de música ecuatoriana y latinoamericana. Bueno, y es que la música genera posibilidades infinitas para seguir creando. Y usted hace un momento nos mencionaba sobre la estética que más que se buscaba era lo latinoamericano, algo de jazz de Argentina, algo de la parte caribeña. Pero en Palíndromo, ¿pervive algo aún de la identidad sonora popular del Ecuador? ¿Se encuentra algo ahí? Sí, es una excelente pregunta. Yo personalmente pensaba hasta hace unos días que no mucho, pero hablando con amigos y con alguna gente, como que me hicieron notar que esa sonoridad, claro, ya no es algo frontal o flagrante. Es decir, ya no es que en las composiciones digo, este es un sanjuanito y la forma del sanjuanito se respeta y demás, pero en la sonoridad, porque bueno, yo creo que nunca dejaré de sonar en el piano, nunca dejaré de sonar, es decir, mi origen geográfico nunca va a dejar de sonar, pero no de manera consciente, tal vez, no es que yo digo ahora voy a tocar tal música, sino que la manera de pensar la música para mí es bastante andina, que si yo las melodías que me gustan y que se me ocurren, muchas veces suenan a tonos, que se a tonadas, a cosas así, y no por esto busco que lo sean, pero yo creo que ese airecito andino sí persiste, y como me gusta tanto y es tan natural, creo yo, en mi oreja, pues creo que no se va a ir. Ahora, ¿de dónde nacen los nombres quizás curiosos con los que ha bautizado los temas de este trabajo? Por ahí tenemos Pesadilla con Fideitos, Charco Helado, Morfotropo, etcétera. Hay algunos nombres que llaman la atención, ¿no? Sí, completamente. Yo en realidad no, sé que son raros, lo admito, pero no busco a que lo sean, sino que cuando compongo, pues intento, digamos, muchas veces, casi todas, me trabo en una composición, como que no sé bien para dónde quiero que vaya o para dónde la composición sería bueno que fuese. Y es ahí donde como que encuentro referencia, sea a, por ejemplo, Pesadilla con Fidito es una referencia a mi infancia y niñez. Hay otro que se llama A la sombra del escritorio de mi taita, que es más o menos de una remembranza de la misma época. Entonces todo esto es como, sí, me refiero a ciertas épocas, a ciertas emociones, a sensaciones que me permiten encontrarle una lógica extra musical a los temas. Entonces los nombres vienen de ahí. En realidad, cuando el tema está acabado o está por acabarse, yo intento darle el nombre más puntual, más exacto posible. Y muchas veces me pasa que borro el nombre y lo cambio porque veo que el nombre no es exacto a lo que quiero decir. Bueno, ahí lo tenemos, amigos, parte del trabajo que ustedes pueden encontrar en Palíndromo, el último disco de nuestro invitado, Daniel Mancero, que nos está acompañando en esta mañana, en esta entrevista telefónica, en la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a recordarles que el concierto de presentación de este disco va a ser ya este 12 de septiembre, así que las personas que estén interesadas para poder acceder a este evento, les vamos a contar más adelante cómo hacen posible asegurarse su presencia en este concierto virtual. Por favor, Daniel, ¿qué nuevas experiencias se vendrán una vez que se haga ya la presentación de este disco virtual? No sé si tienen agenda de conciertos, luego posiblemente habrán ya la oportunidad de que existan los conciertos presenciales. ¿Qué se vendrá? Pues bueno, originalmente teníamos agendada una, bueno, teníamos pensada, perdón, una agenda para presentar el disco en Ecuador, en varias ciudades y probablemente en la región. Pero bueno, por el tema del COVID y todo lo que se vino, pues se cambió el plan. Ahora bueno, le hemos, la verdad, puesto casi que toda la energía a este lanzamiento. Como sabes, yo resido en París desde hace un tiempo, entonces pensamos mucho a cómo hacer para mantener el contacto y que el lanzamiento sea con la gente realmente allá en Ecuador. Y bueno, no, no, nos ingeniamos entonces para encontrar este concierto virtual. Aprovecho para decir de pasada que en este en, perdón, en este concierto que va a pasar por buenplan.com.es, se puede también adquirir el disco a mitad de precio. Entonces hemos como que pensado sobre todo alrededor de ese evento cómo hacer para que la gente descubra el trabajo. Por un lado, el trabajo en vivo, que realmente suena distinto al trabajo del disco por la naturaleza misma de las composiciones. Y pues luego obviamente tenemos pensado rodar mucho con esta música, empezando por aquí, por Europa, donde me encuentro viviendo, pero obviamente también llevando el concierto hacia allá. En todo caso, dada como ahorita la certidumbre casi que no existe, pues hemos preferido no anticiparnos ni proyectarnos demasiado en eso que podría caerse. Entonces vamos a ir viendo de a poquito cómo lo mantenemos vivo, por así decir. Pero yo creo que esta idea de mantener conciertos virtuales probablemente se mantenga dadas las condiciones actuales. Y en la escena parisina, allá en la localidad donde reside, tampoco hay certidumbre de que pueda generar algún tipo de evento allá en esa escena. Pues justamente estos últimos días han sido bastante positivos en ese sentido. Bueno, por un lado hay la incertidumbre por el número de casos y tal, pero por otro lado hay una voluntad bastante fuerte y marcada para que se retomen los eventos culturales. Entonces están reabriendo las escenas y en ese sentido sí hay una, digamos, no me aventuro a confirmarlo, pero sí está en planes. Presentar el disco acá de manera, bueno, en vivo y si todo sigue como pensamos, pues hacer una serie de conciertos. Ahora, la producción de Palíndromo viene con una difusión, obviamente digital, ya la conocemos, pero también hay el formato en físico de este trabajo. Por lo pronto, lo que hemos hecho es lo que hemos decidido, perdón, es mantener el formato digital. Entonces tenemos el álbum en una excelente resolución con todo el contenido de las ilustraciones y demás en una plataforma específica. Los singles están en las diferentes plataformas de Spotify, Amazon, etcétera, que son tres, pero en Bandcamp el disco estará publicado en excelente calidad. Obviamente tiene que ver muchísimo con esta misma idea de no apresurarnos con lo que pueda pasar, tanto el hecho de poder ir, de poder tocar en vivo frente a frente, como de poder imprimir un disco y poderlo manipular, porque obviamente no es lo mismo un disco digital que un disco que uno puede tener en la mano. Pero bueno, en todo caso nos hemos concentrado para que esta versión digital sea lo más cálido y cercana posible a un disco de verdad. Perfecto, ahí lo tenemos entonces, todo listo para este concierto de este sábado 12 de septiembre. Las entradas lo pueden adquirir a través de buenplan.com.es y como nuestro invitado lo ha señalado, viene con una sorpresa. La persona que adquiere la entrada viene de manera añadida el disco a mitad de precio. ¿Así lo entendíamos? Por favor. Digamos, tienen la opción, no están obligados, pero Ay, ok. pueden simplemente asistir al evento. En caso de que asistan, la posibilidad es que el disco va a costar la mitad para quienes compren el ticket. Entonces son libres de escoger, sea con el disco, sea sin. Perfecto. ¿A qué horas tenemos el evento, por favor? Es a las 18 horas de Ecuador. Y dado que yo resido acá y por temas igual de cambio de huso horario, otra de las novedades que he publicado va a permanecer al aire 72 horas. Así lo podrán ver desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Si les gustó o tuvieron alguna impresión que quieren volver a ver, pues lo pueden hacer. Perfecto, ahí lo tenemos entonces. Con esta invitación para este concierto de piano de este sábado 12, denominado la presentación del disco Palíndromo de Daniel Mancero, queremos cerrar la participación de nuestro invitado y agradecerle su participación, obviamente, acá en nuestro informativo Zona Cultura. Muy amable. Muy amable, ha sido un gusto y bueno, espero poderlos ver pronto, aunque sea a distancia este sábado y ojalá en un futuro no muy lejano, ya en vivo. Un fuerte Pues abrazo.